Club Atlético Boca Juniors es uno de los clubes futbolísticos más populares y exitosos en Argentina y en el mundo. Fue fundado en el 3 de abril de 1905 en el barrio de La Boca, Buenos Aires, por un grupo de jóvenes inmigrantes italianos. La historia cuenta que cinco amigos se reunieron de la plaza del barrio de Boca para fundar un club. Las leyendas más populares dice que se inspiraron en la bandera de un barco sueco que pasaba por el puerto de Buenos Aires. Primeros años y ascenso. Boca Juniors comenzó compitiendo en las ligas de ascenso de la Asociación Argentina de Fútbol. Lograron su primer ascenso a Primera División en 1912. En sus primeros años el club se caracterizó por su espíritu de lucha y su fuerte arraigo popular en el barrio de La Boca. El club tuvo varias épocas de gloria, pero se consideró como como un gigante del fútbol argentino y sudamericano a partir de la década de 1920 y 1930. En 1940 inauguró su ícono estadio, popularmente conocido como La Bombonera. Su nombre oficial es Estadio Alberto Juan Armando, que se convertirá en un símbolo del club por su particular forma de herradura y la cercanía de las tribunas al campo de juego, creando una atmósfera intimidante para los rivales. Éxitos nacionales e internacionales. A lo largo de su historia, Boca Juniors ha cosechado innumerables títulos, campeonatos de Liga Argentina, uno de los clubes con más títulos del fútbol argentino. Copa de Libertadores. Ha ganado la prestigiosa Copa Libertadores en varias ocasiones, siendo uno de los protagonistas históricos de este torneo. Copas internacionales. También ha levantado este trofeo que enfrentaba a los campeones de la Eurocopa, de la Euro y Sudamericana. Otras copas internacionales. Ha ganado la Sudamericana, Recopa Sudamericana, entre otros. Figuras emblemáticas. Por las filas de Boca Juniors han pasado algunos de los jugadores más importantes de la historia del fútbol argentino y mundial, como Diego Armando Maradona, quizás el máximo ídolo del club, quien jugó dos etapas en Boca, Juan Román Riquelme, considerado uno de los máximos exponentes del fútbol argentino y un ícono indiscutible en Boca, Martín Palermo, máximo goleador histórico del club, Carlos Tevez, otro ídolo moderno con gran identificación con el club, y muchos otros: Silvio Marzolini, Roberto Mouso, Hugo Gatti. Estilo de juego y filosofía. Boca Juniors es conocido por su estilo de juego caracterizado por la garra, la entrega, la intensidad y un fuerte sentido de permanencia. Sus hinchas, los Osteros, son famosos por su pasión y apoyo incondicional al equipo, creando un ambiente electrizante en cada partido. En resumen, Boca Juniors es mucho más que un club de fútbol. Es una institución con una profunda identidad cultural, un símbolo de pasión y un protagonista constante en la historia del deporte a nivel mundial.